Hola, bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo en M80 Radio. Dos horas para repasar del 30 al 1 los éxitos del 23 de octubre de 1983. Los saludos de Agustín García. En aquella época triunfaban en la música Miguel Bosé, Gary Lowe o Richie Poverty. La música electrónica nos llegaba desde Inglaterra en una era dorada de los llamados nuevos románticos. Estábamos viviendo la emergencia de una nueva estética que estaban reflejados en los videoclips. Thriller le dio un impulso sin precedentes a la música contada en los vídeos. Quédate las próximas dos horas porque escucharemos, entre otros, cómo triunfaban en 1983 Police, David Bowie o Mecano. Comienza el año del vinilo con el puesto número 30. Mikel Brown, una canadiense que le gustaba frecuentar los clubs sin permiso paterno y que donde había fiestas sonaba este tema en todas las pistas de baile, bodas y bautizos. So many men, so little time. El año del vinilo. 1983. puesto número 29 para esta banda Quiet Riot con Come On Feel The Noise, una banda de Los Ángeles que hicieron la versión de un tema del 73 de Slade. Todavía estábamos con un montón de noticias sobre la nacionalización de Rumasa, la que se lió aquel 23 de febrero del 83, y todavía aún hoy estamos de nuevo con la familia Ruiz Matos. Mientras tanto, Robin Gibb, el hermano gemelo de Maurice de los Bee Gees, seguía con sus aventuras en solitario. Publicó How Old Are You, y solo te recomiendo que veas el vídeo de este Juliet, puesto número 28 en el año del vinilo en M80 Radio. Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1983. Si te pierdes. sonando en el puesto número 27 del año del vinilo en M80 Radio, Golpes Bajos, No mires a los ojos de la gente, con Germán Copini como vocalista. Lo había sido de Siniestro Total, y Teo Cardalda a los teclados. Fue dentro de su primer disco, Malos Tiempos, para la lírica, y se ha convertido en todo un clásico del pop español. En España habían llegado los socialistas al gobierno con Felipe González, en Estados Unidos estaba Ronald Reagan, Margaret Thatcher estaba en Inglaterra, Yuri Andropov en la URSS, y acababa de llegar a Alemania Helmut Kohl. En el puesto número 26, Paul Young había ya triunfado con algún éxito en Inglaterra, y en Estados Unidos este Come Back and Stay fue su primer éxito. Estás en el año del vinilo. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you like come back? Said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you like come back? El año del vinilo, 1983. Puesto número 25 para Freeze, esta formación británica con el disco y con la música funk. La recordamos mucho porque fue la sintonía durante bastante tiempo de Teledeporte. En televisión triunfaban series como Fama, cada domingo sobre esta hora y más. También se estrenó en televisión el 7 de octubre del 83, Anillos de Oro con Ana Diosdado e Imanol Arias. Se escribió y se rodó poco después de que en España llegase el divorcio. También se abordaban temas delicados en aquella época como el adulterio, la homosexualidad o el aborto. Y en el puesto número 24, Yazoo, con claras influencias de Kraftwerk. Yazoo sonaba con este tema de Alison Moyet, que junto con Vince Clark habían fundado la banda. Nobody's Diary. Just a second more. I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I opened my lips, all my words slip away. Move your life. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. You gotta get up, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it was if your man gives you trouble just to move out on the double and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Last night a DJ saved my life con In Deep, canción de una banda de New Wave de Nueva York que estuvo sonando durante mucho tiempo en las radios de medio mundo. Puesto número 23. Los nuevos románticos utilizaban cada vez más los sintetizadores, cajas de ritmo, samples, baterías electrónicas. Iban suprimiendo bajos, guitarras casi en su totalidad. A veces para mucha gente le resultaba muy confuso diferenciar los estilos. Puesto número 22 en el año del vinilo para Michael Cimbello, incluido en la película Flashdance. Te dan ganas de ponerte unos calentadores y empezar a bailar igual que la protagonista. Ánimo, muchos de estos temas han llenado las escuelas de baile. Puesto número 22. Just año del vinilo, 1983. Puesto 21 en el año del vinilo para Joe Cocker con este You Are So Beautiful. Billy Preston había sido el primero que grabó este tema en los 70, pero Joe Cocker había encontrado su nicho de éxito haciendo versiones con esa voz tan profunda que le caracterizó. Y Mecano llenaba pistas de baile y conciertos. Puesto número 20, Barco a Venus estaba incluido en su álbum ¿Dónde está el país de las hadas? Fue el sexto sencillo escrito por Nacho Cano que hablaba del consumo de drogas. Puesto 20 en el año del vinilo en M80. Otro. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1983. Música italo disco hacía furor en Europa y especialmente en España. La Dolce Vita de Ryan Paris llegó a ser todo un número uno. Puesto 19 en nuestra lista del año del vinilo en M80 Radio. Mientras en Estados Unidos estaba triunfando en los escenarios de Broadway a Chorus Line, Kenny Rogers y Dolly Parton con Island in the Stream estaba de moda en los 80. También Kenny Rogers triunfaba particularmente porque tenía su serie de televisión El Jugador debido a su éxito del 79. Puesto número 18 en el año del vinilo. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Número 17 en el año del vinilo para un tipo simpático, conquistador, que hacía lo que le daba la gana. Rod Stewart acababa de publicar el álbum Body Wishes, donde nos hacía bailar con Baby Jane. Un error en un satélite en el mes de septiembre nos puso el miedo en el cuerpo, porque estuvo a punto, en minutos, de provocar una guerra nuclear. Y el 25 de octubre de 1983, los marines americanos ocupan la isla de Granada. Mientras tanto, los adolescentes de 1983, pues flipábamos con la primera colaboración de Mark Knopfler en una película, titulada Local Hero. Aquí estaba Going Home, que luego fue un tema muy utilizado para cerrar los conciertos de Dire Straits. Puesto número 16 en nuestra lista en M80. Radio, el año del vinilo, 1983. Número 15 para David Bowie, China Girl, con esta canción que fue inicialmente escrita con Iggy Pop para el regreso del americano en los 70. El Duque Blanco vendió un montón de discos con su etapa más comercial y bajo la producción de Neil Rogers de Chic. En tenis se repartían los títulos Mats Wilander, Ivan Lendl, John McEnroe y Jeannie Noah. Y en mujeres la pelea era entre Martina Navratilova y Chris Evert. En España había mucha actividad con la movida madrileña, coincidiendo con la muerte de Eduardo Benavente. La unión de Nacho Canut, Carlos Berlanga con Alaska hizo aparecer un disco titulado Canciones Profundas y estas perlas ensangrentadas, puesto número 14 del año del vinilo de 1983. Me dijo, tengo que hablarte de unas perlas. despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Tres días la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia sobre celdas ensangrentadas. Flores pisoteadas, celdas ensangrentadas. Flores pisoteadas. En M80 Radio, el año del vinilo. 1983. Puesto número 13 para Michael Jackson con Wanna Be Started Something. A finales del 82 había aparecido el Thriller y en el 83 fue un año imparable para Michael Jackson. Aparecía a todas horas, en todos los sitios y se llevaba todos los premios. Ese año, 1983, había muerto en México el director de cine Luis Buñuel, el payaso Charlie Rivel, y en abril había muerto Muddy Waters. Y en el puesto número 12, Yes, con Owner of a Lonely Heart, el mayor éxito de esta banda de rock progresivo, escrito por Trevor Rabin y que visitará España estos días. El 4 de noviembre estarán en Madrid y el 5 en Barcelona. Y es puesto número 12 del año del vinilo en M80 Radio. Radio, el año del vinilo, 1983.

wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Laughing like children, living like love. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for every second without hesitation, and never forget I'm your man. That's why they call it the blues, con la armónica de Stevie Wonder. Aquí estaba Elton John con esta maravilla que escribió Bernie Taupin como una carta de amor a su esposa, número 9 en la lista del año del vinilo de 1983. Y ya sin los Commodores, Lionel Richie era toda una estrella en Estados Unidos. Su álbum Can't Slow Down contenía este divertido tema. Se trataba de alegrar un poco la tarde de los domingos, como tratamos de hacer aquí en el año del vinilo en M80 Radio. All night long, all day. Let the music play on, play on, play on.

puesto número 7 para Paul McCartney y Michael Jackson con este 666. Estaba incluido en el Thriller cuando todavía eran amiguitos. Aparecían como vendedores ambulantes en el vídeo y acompañados de Linda McCartney y la Toya Jackson. En el cine triunfaban La Fuerza del Cariño, Gandhi y en la Guerra de las Galaxias el regreso del Jedi, la tercera película y última de la saga. También El Cuarto Hombre y Octopussy, otra película de James Bond protagonizada por Roger Moore. Y en el puesto número 6 de nuestra lista, Spandau Ballet con True. Gary Kemp había escrito esta canción al estilo soul, intentando acercarse al ritmo de Al Green o Marvin Gaye. Ha ha ha. García, el año del vinilo, 1983. Número 7 en el año del vinilo de 1983 para Karma Chameleon, un tema de Culture Club, la banda de Boy George, que era en ese momento número 1 en el Reino Unido. Toda una locura. Ángel Nieto había sido campeón del mundo de 125. Nelson Piquet se consagraba como campeón de Fórmula 1 y Ferrari en el de constructores. Y Eurythmics nos trajo una melodía inolvidable, un tema minimalista. Annie Lennox, Dave Stewart, Sweet Dreams, puesto número 4. You M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1983. Los puestos de honor, el 3 para Mike Oldfield y este Moonlight Shadow estaba en pleno éxito con Maggie Reilly en la voz, un homenaje a John Lennon que fue asesinado cuando Mike Oldfield estaba escribiendo este tema. El 10 de noviembre del 83, en Estados Unidos, la empresa de Microsoft presentaba la primera versión de Windows denominada Windows 1.0. ¿Qué tiempos? Top 2 para Irene Cara con What's a Feeling. La película Flashdance fue un taquillazo total y su banda sonora sonaba a todas horas. A Irene Cara ya la conocíamos de fama. Canción que ganó un Oscar en el puesto número 2 del año del vinilo de 1983 en M80. Silent tears full of pride. Estamos acercándonos a las 6 de la tarde. Este era el puesto número 2. Y en el 1 están Police con su canción más representativa, Every Breath You Take. Número 1 en el año del vinilo de 1983. Sting jugaba con la ambigüedad en esta canción. La escribió después de separarse de su primera mujer y dice que es sádica, pero suena como una canción de amor. Y además lo hizo en muy poco tiempo. Los saludos de Agustín García. El próximo domingo tenemos otra cita para otro año del año del vinilo. ¡Feliz semana! Every breath you take.